Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Bueno, me estoy riendo, lo que no es ni medio normal. ¿Me vais a permitir que grabe el podcast de hoy? Porque estoy un poco atareado. Mañana tengo que dar la charla al GUM y tengo algunas tareas domésticas que hacer. Y he estado perdiendo el tiempo bastante, porque estaba en el Periscope y en el Periscope se me ocurre cada idea que pa' qué. Y una de las ideas que se me ha ocurrido en el Periscope es que, bueno, esta tarde me metí en el Periscope y había una cantidad de niños rata importante, ¿eh? Una cosa preocupante e importante. Y por supuesto, ¿dónde están los niños estos, los loxianos, que diría Carlos Herrera? Pues donde hay niños de estos, pues hay trolls, básicamente, trolls diciendo tonterías, intentando vacilarte, pues se creen que son muy listos, pero luego los pobreticos no dan mucho de sí. En fin, que también por otra parte me da bastante pena un poco que Periscope haya degenerado en una especie de refugio de chavalitos ociosos y algunas cosas, pues bueno, si os las cuento me vais a decir que soy un alarmista, no lo soy. Es decir, daos un paseo por Periscope en horario infantil y veréis los títulos y las cosas que hacen los chavales en Periscope. No sé, una de las cosas que dicen las agencias de protección al menor es que intenta que los chavales se den cuenta que lo que hacen en Internet se queda registrado en Internet y tiene consecuencias, porque tú nunca sabes quién está viendo eso. Pues nada, estaba con los colegas de... que sois vosotros los que me oís, estaba con los colegas ahí en Periscope, y se me ocurrió un psicoteatro. Se me ocurrió una forma de divertirnos y de alguna manera, pues también trolear a estos troles que están surgiendo al amparo de Internet. ¿Cómo podemos trolear a estos troles? Pues simplemente haciendo un Periscope falso, en el que apareciera la foto de una rubia turgente, de una muchacha dotada de todo tipo de atributos, a cual más siliconado, y con un título, pues, de muy poca vergüenza, digámoslo así. Conseguiríamos atraer a hordas y hordas de muchachos alterados hormonalmente y deseosos de ver, bueno, de ver lo que ven todos los días, porque estos tíos están todo el día, dale que te pego, dándole a las marranadas varias. Pues este es el reto. Os pedí ayuda a los que estabais en ese momento en Periscope. Os pareció muy gracioso. Os pedí también que buscarais títulos sugerentes. Uy, perdona, Ica. Títulos sugerentes para que el título atrajera a esas multitudes adolescentes hambrientas de carne. Y bueno, algunos de vosotros me disteis títulos, como todos sois, bueno, buena parte de vosotros sois una generación muy parecida a la mía, empezaste ya a darme títulos propios de las películas del destape, ¿no? Algunos, no los voy a repetir aquí porque me da hasta vergüenza, pero algunos fueron realmente graciosos. La verdad es que el señor Antonio Bru estuvo ahí y no me acuerdo quién sugirió alguno otro, que fue realmente, además, títulos que los chavales de hoy en día no hubieran entendido, porque no los hubieran entendido, dado lo limitado de todo. En fin, pues nada, puse un vídeo, al final puse una foto, pero luego me dijiste, pon un vídeo y tú no digas nada. Puse un vídeo de una muchacha ahí en plan webcam, y la muchacha ahí mostrando sus encantos, y uy, casi llegamos a las 100 personas. Por supuesto se llenó rápidamente, o sea, antes habíamos estado creo que 46 y aquello llegó. También ocurrió algo que me dejó un poco preocupado, y es que gente que me sigue y que no sabía de qué iba el experimento, porque no lo sabían, se quedaron súper alarmados diciendo, pero bueno, Converso, pero qué bajo has caído, no sé qué, y yo, no, que esto es un experimento, que en fin. Tengo intención de volver a repetirlo a horas así nocturnas y vamos a ver cuál va a ser la reacción de estos niños rata. Lo que estoy pensando es que lo voy a hacer con otra cuenta de Twitter, porque si no, tengo gente que se va a escandalizar bastante, y estos experimentos de esta envergadura, pues pues en fin, hay que tomarlos con cuidado, porque el experimento, como cualquier experimento, se puede descontrolar y se puede desmadrar. Pero bueno, sí, ha sido bastante, bastante, bastante gracioso. Y bueno, en la línea del salsa roseo, ayer estuve con el señor Rupert Dax, que ya está por aquí, para su empresa croata, o yo que sé, que donde trabaja de los rusos estos, y estoy luchando un rato, pero al final, fíjate, al final ni grabamos Periscope, nos pusimos a hablar de nuestras cosas y no quedó tiempo para mucho más, pero bueno, tenemos pendiente hacer alguna cosita por ahí, quedar y tomar algo y quedar también con algunos de los geeks madrileños, señor Cybermusic y bueno, alguno más, eso queda ahí pendiente. Y una cosa que quería hablaros, que ya lo he comentado en los vídeos y demás, pero para aquellos que no sigáis mis vídeos, que me imagino que también seréis una buena parte de todos vosotros, pues quería hablaros de la Aspirate Box. Estos días de fiesta en Zaragoza, pues estuve leyendo bastante en internet sobre los Dead Drop y los Aspirate Box, que es una forma de crear redes libres, totalmente al margen de lo que es la internet global. En el caso de los Aspirate Box, me voy a centrar, hay gente que ha cogido estos chismecitos, como tiene, por ejemplo, Tepelin, que es, pues realmente es un pequeño router wifi, muy pequeñito, del tamaño de casi una tarjeta de crédito y a lo mejor 2 centímetros de grosor. Y este dispositivo, pues es realmente un router que tiene un puerto USB, que lo que hace es que puedes usarlo como access point, como punto de acceso a internet. Le puedes conectar incluso un módem USB 3G, 4G y que aquello repita la señal para tus amigos en tu casa de vacaciones, o incluso le puedes conectar un USB con contenidos tipo películas, música, lo que sea, y ese contenido la gente se conecta a la red wifi que crea. Eso es una, emite una señal wifi, tiene su propio SSID, y una vez que te metes dentro, pues puedes acceder a los contenidos que se comparten, a todos esos contenidos que se comparten desde el TP-Link, en concreto el TP-Link. Se puede usar también una Raspberry Pi. Bueno, a mí la idea me gustó mucho, porque hay gente que lo que hace es que han flasheado la comunidad de software libre. Lo que han hecho es flashear el TP-Link para transformarlo en una especie de portal de descargas y chat, como una especie de mini internet móvil. Este TP-Link con un pendrive USB lleno de contenidos y una batería, como las típicas baterías externas que usamos, las baterías Anker, por ejemplo, pues se transforma en una especie de servidor móvil. Es muy, muy interesante. Os voy a poner un ejemplo que quizás se entiende mejor con el ejemplo mientras voy guardando macarrones en un tupper. Yo cojo el Pirate Box, esta especie de cajita servidor wifi portátil, y me voy a una cafetería, y yo voy dejando papelitos, así disimuladamente voy dejando papelitos diciéndole a la gente que hay una señal wifi, que te puedes conectar, que es segura, que puedes chatear con otros que estén conectadas a la señal de esa red wifi, y que también pues puedes descargar contenidos, porque en ese mini servidor hay contenidos, y no solo puedes descargar contenidos, también puedes subir contenidos. Ahora estoy fregando, lo digo por si oís ruidos extraños. La gente se conecta a la red wifi. Cuando intenta acceder a cualquier página de internet, a lo mejor se conecta a la red wifi y no sabe qué está haciendo, se mete en la página web de su diario online favorito, pero da igual a qué página web se meta, porque le va a redirigir a la página de bienvenida del servidor, diciéndole, oye, pues mira, bienvenida al servidor, aquí puedes encontrar esto, lo otro, lo demás allá, y puedes chatear y puedes descargar estos ficheros. ¿Qué ficheros hay? Haces clic en descargar ficheros y vas a ver una lista con todo el árbol de directorios donde están todos los contenidos que puedes descargar. Así que, oye, pues mira, esta música me gusta, o este libro me gusta, o esta película de cine mudo me atrae, pues lo descargas. Es seguro, porque no está conectado a internet, nadie está investigando qué estás. O sea, si tú estás, imagínate que tú eres una persona que estás compartiendo la última película de Superman versus Batman con sus fallos de guión y todo, ¿no? Toda su riqueza incoherente argumentística. Pues a no ser que haya, yo que sé, un agente de la SGAE, nadie va a meterse ahí y va a decir: ¡ay, qué estás haciendo! Estás descargando la película de Superman, qué mal, eso es piratería, es malísimo. Es lo peor que puede ser, es peor que matar a una persona en la puerta de su casa delante de sus hijos y entregarle la cabeza cortada a la viuda, es peor aún que eso. Bueno, pues, pero nadie, a no ser que haya un inspector de la SGAE, además, y además con dos agentes de la Policía Nacional o dos SWAT para que te intervengan y confisquen tu equipo, no va a pasar nada. Es una red libre porque es una intranet, es una red local en realidad, no tiene acceso a internet, y todo lo que se comparte, todo lo que se diga es ahí. Esto lo ha creado un artista berlinés imbuido por la filosofía del software libre y con la intención, pues eso, de crear redes libres y que internet vuelva a ser aquello que en un tiempo fue, una red libre sin injerencias de agencias de ningún tipo, donde la gente pues compartía ideas, compartía datos y todo lo demás. Bueno, pues ni corto ni perezoso, a mí el proyecto me entusiasmó bastante. No sabía yo si era capaz de poder, bueno, de poder llevar a cabo aquello, pero bueno, lo intenté con el dinero de la isla, de las donaciones y algo más que puse de mi parte. Pero bueno, lo quiero decir para que vosotros lo sepáis, que vosotros sois parte de este experimento. Yo lo he llamado la fase 2 de la isla. Luego os hablaré de alguna cosita más. Bueno, pues con el dinero de la isla, parte del dinero de la isla, compré varias cositas. Compré un par de pendrives baratos. No compré los mejores, compré dos de 8 gigas que me salieron muy bien de precio. Compré el TP-Link, tenéis en mi página web, en vidasenred.com, tenéis el enlace del dispositivo donde está, de Amazon. Es un enlace patrocinado, lo aviso, si no queréis usar el enlace patrocinado. Bueno, la única diferencia del enlace patrocinado es que si al final hacéis la compra, a mí me dan una comisión, con lo cual, pero todo lo que reciba de comisiones va invertido en la isla. Bueno, pues yo lo monté, fue muy sencillo de flashear, porque el router este de TP-Link hay que flashearlo, metiéndole el software que han creado los hackers de esa comunidad de software libre. Pues lo flasheé, fue fácil, funcionó, súper contento, súper, súper contento. Y le puse la batería Anker, la primera batería que compré, una de 8300 mAh que me recomendó Rupert en su momento, y salí al metro. El metro de Madrid, hay algunas líneas que tienen cobertura en algunos andenes, pero por lo general hay mucho, mucho, mucho andén que no tiene ningún tipo de cobertura. Así que yo lo puse y me pasé todo el trayecto a casa, una hora y pico, me la pasé pues en el chat, digo, con la esperanza de que alguien entrara. Nadie entró. Bueno, nadie entró, o si alguien entró, no se metió en el chat para decirme: ¿esto qué es? ¿Qué es interesante? No, nadie entró. Yo estaba ahí, todo ilusionaico. Ya hubo un momento en el que cada vez que alguien estaba mirando la pantalla del móvil, yo, con todo el disimulo del que era capaz, miraba por encima de su hombro a ver si estaba entrando al servidor, al mini servidor móvil. Pero no, la gente se dedicaba a leer las conversaciones antiguas de WhatsApp. Es decir, la lectura de la gente es conversaciones antiguas de WhatsApp y Candy Crush. Todavía la peña sigue jugando al Candy Crush. Interesante, esto merece una reflexión, cuanto menos. Bueno, ha sido la primera experiencia, pero amigos, Converso no desiste. Voy a llevarlo a más sitios públicos, tipo parques, tipo cafeterías. Y también mi intención es hacerme unos papelitos. El ministro de Propaganda, el señor Lucas, pues se ha ofrecido a hacer los diseños. Entonces la idea sería imprimir como tarjetas de visita o papelitos, octavillas, repartirlas por ahí y que la gente dijera, ostras, y la octavilla dijera algo así como, ¿quieres conectarte y acceder a contenidos exclusivos? Conéctate a la señal Pirate Box o la señal lo que sea y chatea de forma segura y tal y descarga contenidos libres. Bueno, a lo mejor así la gente se animaba un poco más, aunque fuera por curiosidad, ¿verdad? La verdad es que, a ver, no soy muy optimista en el sentido de que hoy en día la gente vivimos en el auge de las redes sociales. La peña ahora mismo, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es WhatsApp y WhatsApp. En España, WhatsApp es lo que triunfa. Yo sé que en otros países la gente está súper metida con el Facebook Messenger, pero en España lo que más triunfa es el tema de WhatsApp. Ahora voy a hacer la cama, ahora que no están los gatos en el dormitorio. Y que la gente esté tan enganchada al WhatsApp, pues claro, es como que todo lo demás no tiene ningún interés. Quiero hablar con la Jennifer en WhatsApp, porque es lo único que me interesa. Pero voy a poner voy a hacer varias experiencias piloto. Mirad, hoy en Periscope alguien me decía, mira, yo soy taxista y lo que tú comentas, pues yo creo que sería muy interesante para ponerlo en el taxi. Y mi respuesta es, estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo mío taxista. Hombre, claro, tú eres un taxista geek además. Te compras un chisme de estos, lo flasheas y pones un letrerito como muchos taxistas ponen, ¿no? A lo mejor en plan, abrochas al cinturón, la multa la paga usted y estas cosas, ¿no? O las tarifas del taxi son estas. Bueno, puedes hacer esto y también puedes poner, este taxi dispone de una red interna. Conéctese al wifi este y descárguese, yo qué sé, este CD de música clásica libre de derechos o estos libros que están libres de derechos o yo qué sé, manifiestos políticos a favor de la neutralidad en Internet o algunos clips de vídeo que hay bajo Creative Commons, que los hay. Y, bueno, oye, pues yo creo que a mucha gente, aunque sea por curiosidad, digo, oye, pues es un taxi, este hombre... Eso sí, yo... Si fuera mi taxi, no compartiría ningún contenido protegido por derechos de autor, porque siempre, siempre, siempre hay una persona que a lo mejor te toma nota del número de licencia, te denuncia, pues simplemente por fastidiar, ¿no? Algunos dirán, no, lo haces realmente. Bueno, ya sabéis que yo, con el tema de los derechos de autor, tengo algunos problemas con la ley como está ahora. Y con el tema de compartir, sobre todo. No con los derechos, yo estoy a favor de los derechos. Tengo el tema de las licencias y compartir. Pero bueno, eso es otro tema. Otro uso que yo le veo, que es un uso muy bueno, muy muy bueno, es a nivel educativo. Imaginad una escuela que tiene bajos recursos en Burkina Faso. Bueno, en Burkina Faso o en un pueblo de Teruel. La escuela tiene un presupuesto ínfimo. Pero le gustaría pues informatizarse, que los alumnos se pudieran descargar los apuntes, pero resulta que la escuela no tiene servidor, ni tiene internet, ni tiene nada. Bueno, pues a lo mejor el maestro o el director de la escuela se compran por 30 cochinos euros, que es lo que vale esto, 30 euros, se compran el TP-Link, lo flashean y le dicen, mirad chavales, con vuestros telefonitos móviles os conectáis aquí, os descargáis los apuntes de la asignatura, pues algunos vídeos también que hemos sacado de internet y que os pueden ayudar a, pues son documentales o yo que sé, o videotutoriales que ha hecho el profesor y... Podéis, o, pues por ejemplo, cuando tengáis vuestros trabajos, en vez de pasármelos en un pendrive, os conectáis al servidor y subís los PDFs o los Word o los ODT o los ficheros que sean, los subís al mini servidor. Luego el profesor se lleva aquello a casa, se lo lleva a casa y sube contenidos, pues es un pendrive, ¿eh? Un pendrive normal, que se lo conectas al mini servidor y él pues se descarga los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades son enormes. Son enormes. A mí el tema educativo es un tema que me llama muchísimo la atención y que creo que podría tener mucho mucho uso. Mañana voy a dar una charla al GUM de la Comunidad de Madrid, que me han tenido la mala idea de invitarme a hablar. Yo les agradezco mucho el detalle. voy a hablar de redes sociales y voy a hablar un poco de mi trayectoria y una visión muy, muy, muy personal de cómo han ido cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que voy a hacer va a ser llevarme el Pirate Box con contenidos de vidas en red, podcasts y cositas que yo hago para que la gente, pues bueno, vea el trabajo que yo estoy haciendo en vidas en red, que llevo años haciendo, poner quizá algunos relatos, si a la gente le gusta, que la gente conozca también un poco el tipo de género de ficción que yo trabajo. Y es una forma interesante de darte a conocer. No tengo que decir ni siquiera, oye, pues mi página es esta, ¿no? Durante la charla, si hay alguien que no está muy interesado en la charla, se conecta al wifi, se descarga lo que quiere y bueno, comparto mi trabajo, comparto ficheros y demás. Me parece muy interesante, la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado. Yo a esta etapa de la isla le he llamado la fase 2. La fase 2. ¿Qué es la fase 2? En la fase 2, en la fase 1 básicamente lo que hice fue poner en marcha la página de isla.vidasenred.com. Esta página está alojada en un servidor, un Ubuntu server que alquilo, un precio bastante básico al mes, y que ha montado el señor Zordor, hombre que generosamente pues ha contribuido con su tiempo para montar todo aquello y ponerlo en marcha. Estoy muy, muy agradecido. Lo ha hecho por amistad, como tantos amigos que me habéis ayudado. La fase 2 también ha supuesto la puesta en marcha de dos nubes. Ahora mismo la isla tiene dos nubes, o para que nos entendamos, dos Dropbox. El primer Dropbox de la nube de la isla es una aplicación que se llama GetSync, que la tengo conectada al servidor. He comprado un PC muy barato, un PC que me ha costado 350 euros nuevo, y este PC, el PC va con Windows 10, que es lo que venía. No he querido ponerme a enredar tampoco demasiado. Y lo que hay ahí es, pues, bueno, lo tengo con Apache, lo tengo con todo, ¿no? Pero le he puesto GetSync. Y lo que está es compartiendo todo. Si tú te instalas la aplicación GetSync, pues puedes acceder a 20 gigas de datos que hay en la isla. Vídeos, audios, textos, un poquito de todo. Y eso está en GetSync. Pero bueno, hay gente que a lo mejor o le cuesta trabajo configurar GetSync, que mira que es fácil porque tienes que escanear un código QR si te lo instalas en tu teléfono. Pero bueno, también hay gente que me ha dicho, oye, mira, la aplicación de escritorio de GetSync pues no me gusta mucho porque se sincroniza todo y son muchos datos y yo tengo una conexión de ADSL de 1 mega y bueno, soy comprensivo, soy bastante comprensivo con esa situación. Así que me llegó una donación a la isla de Vidas en Red, me hicieron una donación de 50 euros y alguna donación así más pequeña, todas son muy agradecidas y muy bienvenidas, y he alquilado durante un año a la empresa Strato.es, que es una empresa que con la que estoy muy, muy contento, de verdad, ¿eh? Me dan un servicio, y les he alquilado 100 gigas de almacenamiento durante un año. Este disco duro online, este Dropbox, me permite crear enlaces, con lo cual, si tú te metes a isla.vidasenred.com y le das a nube 2, te vas a encontrar los enlaces y vas a poder acceder a todas las carpetas y descargártelas. Es genial. Buena velocidad de transferencia y te descargas, esto ya es a la carta, tú te descargas lo que más te guste. Voy a beber un poquito de agua, que llevo un rato hablando. Así que tenéis dos nubes. Nube 1 es GetSync y nube 2 es todo lo que tengo en el disco duro virtual de Strato. Albergo la decisión, contemplo la posibilidad de algún día desaparecer de Internet. Sí, así os lo digo. Algún día desaparecer de Internet. meterme en el servidor y tener todos los contenidos en el servidor. Dejaré de recibir gente, dejaré de crecer, simplemente me conocerán por el boca a boca. Pero el que quiera descargarse un podcast, pues sencillamente tendrá que ir a isla.vidas en red, descargarse lo que sea y ya está. Pero no está sindicado, no está enlazado en Google, no está en iVoox, no está en no sé dónde. El único sitio donde está es en Nube 1. Nube 1 es de la isla, es propiedad mía de la isla. Y Nube 2, hemos contratado a mercenarios, hemos contratado a Blackwater, que son un alojamiento online, que si se pierde no hay tanto problema porque sigue estando en mi propiedad. Además, hago una copia en un disco duro externo de 2 terabytes que he comprado también, y ahí está todo. Entonces, bueno, es una forma de ir albergando contenidos. El señor Chiringuito Digital ha pedido asilo político y después de reunirnos en el Consejo de Ministros conmigo mismo, hemos decidido aceptar su solicitud y el señor Rupert Dax va a albergar sus contenidos en la isla y es posible que solo los albergue en la isla. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Bueno, muchos de nosotros cada vez estamos más preocupados. Por un lado, con gente con malas intenciones. Malas intenciones que se dedican a hacer mucho daño. Y esto ya tenemos varios ejemplos muy dolorosos. Por otro lado, a algunos de nosotros nos preocupa cada vez menos la popularidad. No queremos crecer de cualquier manera y nos sentimos muy cómodos con una comunidad de gente pequeña, más pequeña o más grande, gente muy leal, gente que disfruta de los contenidos, que te escriben, converso, disfruto mucho con lo que haces, Rupert, otra gente, ¿no? Tolo, a Miguel Ángel Cabrera también. Y bueno, algunos quizá decidamos, Rupert ha sido el primero, salir bajo el foco de la luz pública y meternos en un servidor cortado a internet, una especie de Corea del Norte o de Cuba, aislada del resto del mundo, pero discretamente conectada. De esa manera conseguimos, no, o sea, no dejamos de estar expuestos al público, pero nuestra comunidad de alguna manera se detiene, deja de crecer y quizá incluso con el tiempo iremos perdiendo gente que nos sigue, pero seguiremos manteniendo una comunidad pequeña que nos permite disfrutar, porque al final muchas veces de lo que el podcaster disfruta es de la interacción con la gente que escucha su podcast o ve sus vídeos. Te escriben de vez en cuando, hay gente que no te escribe nunca, pero bueno, sabes que te oyen. Alguna vez nos han parado por la calle y nos han dicho, converso, sigue hablando de política, el señor del Corte Inglés que me vendió unas camisas. Bueno, si tiene cualquier pregunta, no dude, yo estoy por aquí, señor, converso yo, ¿qué pasa? O aquel chico que trabajaba en Vodafone, cerca de mi oficina, que también, pues, me dijo que escuchaba el podcast. Bueno, cosas que han pasado y te dan mucha alegría. Sí, efectivamente hay algo de vanidad. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién lo va a negar? Yo no soy el... No voy a decir aquí que me voy a hacer el humilde. Evidentemente me agrada mucho hablar con gente que me sigue, me da mucha motivación. Pero quizá con esa comunidad pequeña, pues uno ya es feliz. Es feliz. Y como sabes que tampoco esto te va a quitar de... Esto no va a pagar tu hipoteca, ni va a pagar tus deudas, ni va a pagar la factura del supermercado, ni el seguro del coche. Lo hacemos por amor, y por disfrute y por vocación. Pues mantenemos el vicio de grabar, pero estamos menos expuestos. Y es que esto es una cosa que a todos nos está preocupando mucho, la exposición a internet. Esta es una reflexión en la que podéis compartir y que podéis, bueno, comentar más cositas. Bueno, amigos, este es mi podcast de hoy. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludito a todos y hasta pronto.